Bueno, Euge, hoy una de las cosas que decidimos que teníamos que tratar aquí, siempre nuestro programa, nuestra radio, tiene mucho que ver con poder pensar a propósito de medios de comunicación, ¿no? Y pensar a partir de los medios de comunicación qué es lo importante, digamos, de la diferenciación entre medios alternativos y medios tradicionales de comunicación. Y la verdad es que hemos visto un trabajo interesante que realizó Agustín Espada. Si vos recordás, Agustín, que es investigador del CONICET, en realidad no lo debés recordar, pero no estabas ese día que Agustín nos vino a visitar. Es investigador del CONICET, participa allí en la Universidad Nacional de Quilmes, se ha especializado de alguna manera en poder hacer un estudio sobre los medios de comunicación y ha publicado en su blog, que es agustinespada.wordpress.com, una nota con un componente gráfico importante que ayuda a entender los cambios que hubo en las propiedades de las radios de la ciudad de Buenos Aires, siempre hablando de medios tradicionales, en la ciudad desde el gobierno, desde que asumió el gobierno de Macri a nivel nacional. Vamos a saludarlo, es un placer recibirlo a Agustín Espada aquí en La Retaguardia. Agustín, ¿cómo estás? Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo le va, Fernando? Eugenia, un gusto hablar otra vez con ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí apenas leímos la nota que publicaste en tu blog, que se llama Cambios en el Gobierno, Cambios en la Radio. Dijimos, esta nota es para nosotros, nos interesa analizar los medios de comunicación. Nos interesa tanto analizar los medios de comunicación que terminamos propiciando tener uno propio, después de hacer un análisis crítico. Bueno, contale a nuestra audiencia. ¿Qué te metiste a estudiar en estos últimos meses? Bueno, como bien vos decís, el título de la nota es Cambios en el Gobierno, Cambios en la Radio, y no pongo nombres propios, es decir, no digo Gobierno de Macri, Cambios en la Radio, o se fue Cristina, Cambios en la Radio, porque los cambios en la estructura de propiedad de la radio como sistema de medios, como estructura industrial, digamos, de medios, varían muy al calor de los cambios en el poder ejecutivo y el cambio del color de los partidos políticos que llegan al gobierno. Por eso mismo me pareció una buena forma de graficar que esto que sucedió desde diciembre de 2015 hasta ahora y que me parece que está lejos de estar finalizado, es una muestra más de cómo los cambios en el gobierno a lo largo de la historia modificaron el sistema de medios y particularmente el sistema de radios. Ahí por un lado hay algo como más visible, que es el cambio que hubo en los medios públicos a partir del cambio de gestión gubernamental, ¿no? Eso es como más visible para los oyentes, no hay que estar muy atento para darse cuenta que las radios han cambiado en ese sentido, pero también hubo movimientos entre privados. Sí, seguro, como decís, en las radios públicas, particularmente Radio Nacional y Nacional Rock, fueron las que cambiaron por completo su programación y eso tiene sus repercusiones en la audiencia. Otra es la discusión sobre el rol de los medios públicos y la pluralidad política que debe haber en los medios públicos, pero bueno, en el análisis de los niveles de audiencia, los cambios de programación marcan un descenso bastante pronunciado. Pero luego en la parte privada del sistema radiofónico se produjeron, a mi entender, dos grandes cambios y uno que no es tan grande pero sí es significativo. Los dos más grandes son la disolución del Grupo 23 con su respectivo y visible vaciamiento. Digamos, el Grupo 23 aglutinaba a Radio América, Vortex, Splendid y Rock and Pop. Ahí ingresó Fénix, el grupo Fénix Entertainment, comprando Splendid y Rock and Pop. Vorterix, la parte del 50% que tenía el grupo 23, se lo vendió al grupo Indalo. Y luego Radio América después de atravesar el paso fugaz del podríamos decirle estafador, ya que la justicia así lo dictaminó, Martínez Rojas, el ENACOM la intervino y está en un proceso de reordenamiento para su futura relicitación. Uh-huh. El segundo movimiento más grande tiene que ver con la fusión entre el grupo español Prisa y el grupo Albavisión, que son los dueños del Canal 9. Su nombre más conocido es Ángel el Fantasma González, que le dicen así porque no da mucho la cara, pero maneja muchos medios a nivel, digamos, latinoamericano. Perdón que me ría, pero de un empresario que se hace llamar, que convalida que lo llamen fantasma. Sí, claro, de hecho lo convalida y se hace la fama dejando que le saquen pocas fotos y dando pocas entrevistas, por lo cual se debe sentir cómodo con ese apodo y esa posición. Uh-huh. Bueno, y esa fusión concentra a 6 emisoras, también siempre hablando de la ciudad de Buenos Aires, y el último cambio que yo te decía, que era más chiquito en tamaño, pero bastante significativo, porque se trata de una emisora muy tradicional como Radio Rivadavia, es la venta de esta M y de su FM, FM1, al grupo rosarino de los hermanos Wipey, que adquirieron el 70% de las acciones que estaban en manos de Luis Etra. Uh-huh. Allí analizás el tema de las audiencias también. ¿Se han modificado los niveles de audiencia con este reacomodamiento? Sí, no lo veo como una estricta consecuencia de los cambios en la propiedad de algunos medios, sí, particularmente de Radio América, que era una de las AM más escuchadas, pero por ahí sí tiene que ver mucho los cambios en la programación de Radio Nacional y, por supuesto, también del clima político. ¿Bajó o subió Radio Nacional? Radio Nacional uh-huh. Bajó, digamos, bastante, de un promedio de casi 7 puntos, a la actualidad de estar con 1.5 de share, que es, para explicar un poco mejor, el share es la porción del total de radios encendidas o de audiencia activa que una emisora tiene. Entonces, ahí Radio Nacional bajó casi 4 veces lo que era su uh-huh. audiencia antes de la asunción de Macri. Y eso tiene un rebote claro, sí, una repercusión clara en lo que son por ahí las emisoras más cercanas al kirchnerismo, más opositoras al gobierno actual, que son Del Plata y AM750, que ingresaron al grupo de las 5 más escuchadas. Bueno, yo tenía la esperanza de que con mi salida la AM750 se desmoronara, pero lejos de eso, la escucha cada vez más gente. Y esto tiene que ver claramente con la entrada de Víctor Hugo, ¿no? Y con la polarización que por ahí la gente que antes se repartía entre Del Plata, Radio Nacional, incluso la AM750, ahora va y confluye claramente en la 750 y un poco menos en Radio Del Plata. Sí, seguro, sobre todo teniendo en cuenta que Víctor Hugo formaba parte de la programación de Radio Continental y por unos movimientos, hay unas decisiones empresariales que sí tienen que ver con los cambios que se producen en la conducción de Radio Continental luego de la fusión con el grupo Continental, propiedad de Prisa, y Albavisión cuando se asocia con este grupo, cambian los altos mandos gerenciales de esta emisora y ahí toman la decisión de desvincular a Víctor Hugo Morales y bueno, después de estar unos meses fuera del aire, la M750 en un proceso de revitalización y de establecer algún tipo de sinergia con la compra del diario Página 12, reestructura su programación con Víctor Hugo como principal figura. Uh-huh. Estamos charlando con Agustín Espada, investigador del CONICET y además docente en la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en medios de comunicación, sobre una nota que publicó a propósito de los cambios que se dieron con el cambio de gestión nacional en los medios de comunicación de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y yo pensaba, claro, pues siempre la miramos a la comunicación desde este lado, pensaba, no hay información en tu nota sobre los medios alternativos y comunitarios. Esto tiene que ver claramente no con una responsabilidad tuya, sino con que IVOPE, que es la fuente que vos tomás, no nos mide, digamos. Pero sí te lanzo un desafío, y es que puedas empezar a ver con la... Digo esto, me animo a decírtelo porque sé del interés por lo que pasa en nuestros medios también, de tu parte. Empezar a ver lo que ha implicado también ese cambio de gobierno en nuestros medios, porque al menos nosotros hemos charlado con algunos compañeros, y mismo por lo que podemos ver en nuestro propio medio, con las mediciones propias, que hay un crecimiento exponencial que tiene que ver en parte con el laburo de tantos años, pero también tiene que ver con la coyuntura política y con esta este stop de varios medios que antes diversificaban la información con una mirada crítica, digamos, con una mirada oficialista, digamos, que hoy con el cambio de gobierno y con el pasaje del cristinismo a la oposición, no ven reflejado, digamos, lo ven reflejado en pocos medios tradicionales de los que ya hemos hablado. Pero hay también un crecimiento por ese lado, y yo creo que tiene que ver con lo mismo que vos venís analizando. Sí, es posible, y la verdad que me alegro que estén creciendo en audiencia los medios comunitarios, sobre todo porque en muchos casos las posturas son diferentes, incluso dentro del sector, y me parece que son en muchos casos más genuinas y más claras al momento de plantear de qué lugar uno está, o mejor dicho, los periodistas que forman parte de esos medios están comunicando. Uh-huh. Pero sí me parece que las principales consecuencias de la política, las decisiones tomadas en materia de política de comunicación por el gobierno de Mauricio Macri tienen que ver con una postergación del sector comunitario, del sector sin fin de lucro, en el armado y en la discusión de estas políticas, y eso se ve reflejado, como bien vos sabrás, con el retraso en los pagos de los Fomecas y con la casi congelación del armado de nuevas líneas en el año 2016. Ahí estuvo la semana pasada de Godoy, Garzón, Chivis y compañía, uh-huh, tratando de armar algunas promesas y algún compromiso de reencendido, uh-huh, del Fomeca, pero que finalmente no se explica por qué no siguió su curso, con las correcciones que ellos creerían o creyeran correspondientes. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los datos que salieron en estas horas de publicidad oficial, tiende a pensar que problemas de dinero, problemas de fondos o de cuentas fiscales, cuentas públicas, no eran. No hay, claramente no lo hay. El viernes estuve, me tocó en particular participar de la reunión de NACOM con los compañeros que integramos Interredes, representando obviamente a la Red Nacional de Medios Alternativos que integramos. A mí realmente no me gusta ir a esas reuniones. Cualquier persona que que le guste decir siempre lo que piensa, reunión con funcionarios, no. No es el mejor escenario, pero bueno, alguien tenía que ir y terminé yendo yo, y ahí nos prometieron algunas cuestiones importantes, como que las radios a los que, o los proyectos a los que se le adeuda Fomecas del año pasado, que son concursos que la ley de servicio de comunicación audiovisual tiene contemplado para fomentar justamente a los medios del sector sin fines de lucro que nosotros integramos, termine de pagarse escalonadamente el 30 de septiembre, es decir, que en dos meses estaría eso saldado, y también el directorio aprobó las nuevas líneas para el 2016, que van a salir ya claramente cerca del fin de año, pero que implicarán también recursos para los medios, porque es un derecho que nos hemos ganado con la lucha en la calle. Digo, esto más que nada es para los medios digamos que están que salen al aire a través de antena, no es nuestro caso, digo. Y también una novedad importante que nos dio de Godoy, perdón que me salí del rol de entrevistador y casi que me pongo en entrevistado, pero me parece muy bien porque yo también me voy a noticiando. una noticia importante que nos dio de Godoy, que es el presidente del ENACOM, en esa reunión, y esto todavía no es público, lo vamos a hacer público aquí, la Red Nacional de Medios Alternativos seguramente va a sacar pronto un comunicado, es que la empresa Prosegur abandonó el Canal 20 por pedido justamente de ENACOM. Ustedes recuerdan que la señal 20 estaba siendo utilizada por Antena Negra TV, pero que sufrió el decomiso de sus equipos dos veces y el inicio de una acción penal porque justamente el Estado consideraba que estaba interfiriendo a Prosegur, pero en realidad Prosegur no podía estar ahí porque había un decreto presidencial de Cristina que decía que esa señal debía usarse para radiodifusión y no para telecomunicaciones. Ahora el gobierno forzó la salida de Prosegur, el Canal 20 ha quedado libre, eso no implica que quede libre para Antena Negra TV, pero esa es otra historia, otra lucha que habrá que dar en la calle, como dimos la que tuvimos que dar para que Prosegur se fuera de un lugar en el que estaba como ilegal. Y la verdad es que es un triunfo importante, nos parece. Seguro, seguro, sobre todo teniendo en cuenta lo que implican estas decisiones, en cuanto a, como bien vos decís, la construcción del derecho a la comunicación que siempre tuvo, tiene y tendrá el sector comunitario, el sector sin fin de lucro de la comunicación. Bueno, te dejamos un abrazo, Agustín, y todas las cosas que no te preguntamos sobre la nota la van a buscar, queridos oyentes, a agustinespada.wordpress.com. Allí se van a encontrar no solo con esta nota, sino con un análisis de medios interesante que de esos que vienen haciendo falta. Un abrazo enorme. Ustedes dos, y muchas gracias por comunicarse conmigo. Buenas noches. Hemos charlado con Agustín Espada. Él es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y además es investigador del CONICET. Interesante los análisis. Interesante el nuevo mapa de medios. Sí. Sí. Y cómo va cambiando, ¿no? Está bueno porque uno se piensa que todo se redujo a los cambios en los medios públicos y a estas compras y ventas o desapariciones de medios más reconocibles a través de los conflictos sindicales como fueron los de como fue por ejemplo el de Radio América o el de Tiempo Argentino, pero nos ha contado Agustín, lo pueden ver allí en su blog, en el gráfico, que claramente no es lo único que ha pasado en el concierto de las radios de la ciudad de Buenos Aires. Algún día Ivope nos tendrá que medir a la fuerza. Hasta ahora somos un número no identificable, es decir, ellos dicen el 5% radios no identificables. Bueno, esas radios no identificables somos nosotros todos juntos, digamos, todos los medios no comerciales o algunos incluso comerciales que no figuran en las mediciones oficiales. Algún día nos van a tener que meter allí, seguro. O tendremos que usar otras mediciones. Esa me gustó.